voy levantando murallas. Hago lo mismo que tú. Ya no se ven las estrellas ni apagando la luz. Todo se vuelve abstracto en este cuadro sin ti. Voy en la niebla remando y te oigo latir. Déjalo ya, la oscuridad no tiene nada que decir. Hay errores malditos, solo ganas de aprender. Yo sigo siendo el mismo tras tanta pared. Es en tus ojos dormidos donde te quiero esperar. Vamos a hacerlo sencillo y dejarnos llevar, dejarnos llevar. Déjalo ya, la oscuridad no tiene nada que decir. La aurora está queriendo entrar para quedarse a vivir. Déjalo ya, la oscuridad no tiene nada que decir. La aurora está queriendo entrar para quedarse a vivir. Para quedarse a vivir.